Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Antes de seguir, quiero recordarte que nuestro programa ofrece algunas herramientas para los maestros en nuestro canal de Telegram. Abajo en la descripción de este video encontrarás un enlace que te llevará a esa plataforma para que te unas a ella y así podrás mantenerte al tanto de todo lo que proveemos para ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. En lo que corresponde a la lección, se puede decir que estamos entrando de lleno en el tema del pacto y se nos explica por qué se lo toma como un sinónimo de la promesa divina de beneficiar a la humanidad. En esta semana, tocamos el episodio en que la Biblia usa por primera vez la palabra pacto y la reveladora verdad de que, pese a eso, ya la humanidad sabía de él. Prepárate para encontrar conmigo una manera de repasar la lección con tu clase mientras les ayudas a tus alumnos a poner un ladrillo más en la edificación de tu carácter. ¿Estás listo para eso? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Déjame hacerte una importante recomendación. Si eres un maestro de escuela sabática, no se supone que estudies la lección como lo hacen tus alumnos, es decir, leyendo cada día la página correspondiente. Lo tuyo es abarcar toda esa información entre el sábado y el domingo, y luego enfocarte en preparar tu repaso. Encontrarás una gran ayuda para eso si buscas en las páginas 38 a 41 en las ayudas que trae tu folleto de maestros. Léelas al menos un par de veces para que te sean mucho más útiles a la hora de hacer tu bosquejo. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Un aspecto muy importante al dar la lección es que tus alumnos estén conectados contigo desde el comienzo de la clase. Para eso te recomiendo hacerles una pregunta que los lleve a vislumbrar las ganancias que tendrán con este repaso específico. Para esta semana yo haría una pregunta como la siguiente. ¿De qué manera me afecta el pacto de Dios con Noé? Pues este repaso te lo va a mostrar. Y luego que digas esto, sencillamente pasa a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Antes de entrar en materia, quiero resaltar que este trimestre la lección del sábado termina con una reseña de la semana en la que se plantean varias preguntas con el objetivo de enfocar a los alumnos en lo que se va a estudiar de domingo a viernes. Pues tú como maestro puedes usarla también para bosquejar tu repaso. Te recomiendo que en él resaltes tres aspectos fundamentales de la lección y los relaciones con asuntos que ayuden a tus alumnos en la edificación del carácter. Los siguientes son los puntos que yo tocaría. Primero, la razón del diluvio. En esta sola parte de la lección hay mucho material para escoger. Sin embargo, trataremos de ser lo más conciso posibles para tocar lo más trascendental. Así que te invito a que le leas a tu clase Génesis 6, 5 y 6 y después le preguntes cómo llegó la humanidad a ese estado. Si cuando Dios creó al mundo era bueno en gran manera, impulsa a tus alumnos a dar sus opiniones. El texto dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Estoy seguro de que muchos de los que respondan esta pregunta harán referencia a los textos de la lección del domingo y las ideas que de ellos se desprenden. Si lo ves necesario, expresa que el pecado tiene un efecto exponencial en su propagación, lo que lo hace aún más peligroso. Debido a la longevidad del antediluviano, su capacidad mental, el desarrollo que llegó a alcanzar y la maldad empeorando su naturaleza caída, se creó un escenario en el que lo mejor para retrasar el avance del pecado era empezar de nuevo. Ahora plantea un tema que difícilmente vas a poder esquivar, que Dios se arrepintió de crear al hombre. Aclara que esto no significa que el Señor comete errores o que no previó algo en relación con nosotros. La palabra que se usa en este pasaje como arrepentirse es la voz hebrea nacham, que solo se utiliza teniendo a Dios como sujeto. Por lo tanto, su significado no puede entenderse de la misma manera que cuando se usa la que se refiere al arrepentimiento del ser humano. Instruye a tus alumnos en dos cosas en cuanto al arrepentimiento divino. Primero, que el contexto indica que este término debe entenderse en el sentido de que al Señor le dolió ver la condición última de aquellos seres hechos a su imagen y semejanza, es decir, que lamentó lo que estaba pasando. En segunda instancia, esta expresión significa que, como el ser humano, se llegó a convertir en algo completamente diferente a lo que fue recién salido de las manos de su Hacedor, él no podría seguir tratándolo de la misma manera, puesto que eran diferente a lo que originalmente habían sido. Así que tiene que plantear un cambio en su trato con esta raza. Por lo tanto, en el contexto, arrepentirse significa dolor y trato distinto por parte del Señor al ser humano. No obstante, en completo contraste con la inmensa mayoría, había un individuo con el cual el Creador podría trabajar. Se trataba de un sujeto con un comportamiento opuesto al de sus contemporáneos. Invita a alguien de tu clase a leer en voz alta Génesis 6, 8 y 9 y plantea un nuevo interrogante. ¿El hecho de que Noé era justo y perfecto significa que no era pecador? Nuevamente fomenta la participación. La cita dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Como puedes ver, antes que se hable del carácter de Noé, se dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, que el Señor le otorgó un don o regalo inmerecido. Por lo tanto, debemos entender que él, por su propia cuenta, no habría podido llegar a nada. En segunda instancia, la palabra perfecto en hebreo es tamín, que literalmente significa íntegro, lo que da la idea de que vivía en concordancia con sus convicciones y no que mientras profesaba una cosa vivía de manera diferente. Cuando tú estudias lo que es perfección en la Biblia, te das cuenta de que nunca ha significado impecabilidad, sino más bien madurez. Por lo tanto, no era distinto porque había permitido que la gracia divina hiciera en él lo que los demás no consintieron. Y eso se debió principalmente a que caminó con Dios. Es decir, que mantuvo una relación cercana y estrecha con su Hacedor. Debido a eso, el Creador lo tomó en cuenta para establecer su pacto con él. Pero ahora, pasemos a la siguiente parte de Explora, el pacto de Dios. En mi opinión, este es el punto más importante del repaso y no debes dejarlo pasar por alto. Por lo tanto, déjaselo saber a tu clase y léeles tú mismo Génesis 7, 17 y 18 y luego pregunta. Según estos versículos, ¿qué significa que Dios diga a Noé que ese es su pacto y no nuestro pacto? El texto dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Espero que en tu clase ventilen como respuesta que Dios estaba dando a entender que este acuerdo era un compromiso completo de su parte de no dejar perder la raza humana y el planeta entero a pesar de su terrible condición, y que aunque él no iba a sacar ningún beneficio de todo eso, lo haría por amor a nosotros. Si eso no es gracia, entonces, ¿qué más podría hacerlo? Además, este enfoque unilateral del Señor nos permite vislumbrar lo que tenía en mente cada uno de los autores de la lección al titular el folleto de este trimestre, La Promesa, el Pacto Eterno de Dios. Es decir, que el pacto divino es en el fondo una maravillosa promesa salida del corazón amante de nuestro Creador, y que lo único que quiere es vernos verdaderamente felices. Ahora analicemos la palabra traducida como estableceré, refiriéndose al pacto que Dios haría con Noé. Como vimos en el programa pasado, la frase hebrea que se usaba en la antigüedad al hacer un convenio era karat berit, cortar el pacto. Pero aquí no se usa esa, sino otra expresión, hekim berit, que no tiene tanto la idea de establecer un pacto, como lo traduce la versión Reina Valera, sino de mantenerlo o confirmarlo. Esto es sumamente importante porque nos indica que había un pacto anterior que Dios no iba a romper a pesar de la maldad extrema de los antediluvianos. ¿Cuál era ese pacto, dado que en este versículo se usa esa palabra por primera vez en toda la Biblia? Pues mis queridos maestros, esta es una oportunidad de oro para fijar en la mente de nuestros alumnos que aunque no se hubiera usado el término anteriormente, sí se había hecho un pacto previo del que Génesis 3:15 nos testifica, y fue la promesa salvadora de Dios al ser humano de que mediante el descendiente o simiente de la mujer, Dios redimiría al hombre. Este pacto guión promesa fue la revelación del compromiso que ya se había hecho Dios consigo mismo de que redimiría al hombre en caso de que usara su libre albedrío para rebelarse contra él. Una cosa más que quiero destacar es que este pacto ratificado a Noé era en realidad un convenio con todo el género humano y con el ecosistema terrestre entero. Incluso podrías preguntarle a la clase, ¿cómo sabemos que este pacto guión promesa incluía a todo el mundo? Pues invítalos a encontrar la respuesta en Génesis 9, 9 y 10, que dice de la siguiente manera. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Como se puede notar, aún los animales están incluidos en el pacto de Dios con Noé. Ahora veamos el punto final, la señal y el remanente. Uno de los puntos más importantes de nuestra teología es el concepto que tenemos de remanente, que es claramente visible en Apocalipsis al referirse al resto de la descendencia de la mujer en el tiempo del fin, caracterizado por su observancia de todos los mandamientos de Dios, incluido el sábado, y tener la fe de Jesús. Sin embargo, ese concepto no es exclusivo de los últimos días, sino que tiene su comienzo en tiempos de Noé. Invita a tus alumnos a leer en clase Génesis 7:23 y a encontrar dónde se alude a un remanente en este versículo. El texto dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La lección del jueves hizo una muy buena aclaración de este punto al referirse a la palabra traducida como quedó, que indica que Noé y los hospedados en el arca fueron los únicos sobrevivientes a la catástrofe. Este término en hebreo es el verbo shaar, que proviene de la raíz shear, que significa remanente o lo que queda al final. No obstante, Noé no solo fue el remanente que sobrevivió al diluvio, sino el remanente fiel a Dios en la proliferación de la maldad que se vivía antes de que el diluvio ocurriera. En otras palabras, Noé fue parte del remanente que sobrevivió porque ya era parte del remanente que permaneció en la fe. Pues bien, esto es muy importante de mencionar en clase porque el mismo Señor Jesús estableció un paralelo entre el periodo inmediatamente anterior al diluvio y su retorno a esta tierra. Mateo 24:37 registra sus palabras de la siguiente manera: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto nos indica que al final de la historia, no solo debemos ver un aumento de la maldad, como actualmente sucede, sino que Dios también tendrá un remanente fiel que, aparte de proclamar las verdades pertinentes, las estará viviendo coherentemente como Noé lo hacía en su época. Al igual que el patriarca, el remanente final no está compuesto por individuos que no puedan caer o que nunca se equivoquen, sino por hombres y mujeres en los que Dios puede trabajar y que desean vivir en armonía con lo que creen. Aquí debo resaltar que lo que la Biblia menciona de Noé fue su carácter y no que criticaba a sus contemporáneos haciéndose ver él como un santurrón. Por lo tanto, pertenecer al remanente final no es ser audaz en señalar a los demás, sino tener rectitud y coherencia en la manera de vivir, lo que la Escritura llama caminar con Dios. Lo último que te recomiendo tocar en clase es la señal del pacto, el arco iris. En los pactos antiguos, las señales eran muy importantes, y como este fue un pacto de gracia con toda la creación humana y animal, la señal está visible para todos, de tal manera que cada vez que se observe, se recuerde la promesa del Señor de no permitir que un diluvio mundial vuelva a ocurrir. Este símbolo nos permite incrementar la confianza en las promesas divinas y saber que, así como Dios no ha faltado a esta, tampoco lo hará con ninguna de las que ha hecho. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Pasemos a aplicar algunos de estos conceptos que hemos visto, llevando la teoría al plano aplicativo, al menos a nivel hipotético. Propón algunas de estas preguntas a tu clase. En primer lugar, supongamos que eres un abuelo al que su nieto le dice que no entiende por qué Dios envió un diluvio en el que acabó a toda la humanidad, siendo que Él es amor. ¿Cuál sería tu explicación a su mente infantil? 2. ¿Cuál es la importancia de que la Biblia sea cuidadosa en dar a entender que Dios no estaba empezando un pacto con la humanidad en tiempos de Noé, sino confirmándolo? Y por último, imagina que un hermano te dice que por más que ha tratado, no ha logrado ser perfecto y que debido a eso no quiere seguir viviendo una vida hipócrita en la iglesia, por lo que está pensando dejarla definitivamente. ¿Cómo le explicarías que perfección no es impecabilidad, sino madurez cristiana? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Plantea la siguiente tarea a tu clase para que individualmente la realicen en la semana. Sugiere a tus alumnos que investiguen un poco sobre el verdadero significado de la perfección en el cristianismo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El pacto de Dios con Noé es en realidad la confirmación divina de que continúa comprometido con la salvación de la humanidad tal y como se lo reveló a Adán y Eva en el Edén. Y es una evidencia de que, a pesar de la dirección autodestructiva que hemos tomado como raza, Él sigue proveyendo una vía de salvación para el que la quiera tomar. Eso indica que aquel pacto nos estaba incluyendo, porque al conservar la vida humana, Dios nos dio la oportunidad de llegar a existir y también de tener acceso al plan de redención. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como lo hemos repetido muchas veces, no nos quedaremos sin hacer nada, sino que cada uno de nosotros seguirá yendo a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.